El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, martes 31 de diciembre de 2024. Se cumplieron 20 años de la masacre de Cromañón y los familiares y sobrevivientes volvieron a apuntar a la responsabilidad del Estado. Hubo actos, marchas, muestras, radio abierta y otras actividades para homenajear a las 194 personas fallecidas y reiterar el reclamo de justicia. Tenemos el informe de nuestra compañera Gisela Romero desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. Cromañón, 20 años de la masacre. Se cumplieron 20 años de un nuevo aniversario de la masacre de Cromañón, sucedida el 30 de diciembre del 2004, y en este marco, familiares, sobrevivientes y amigos se reunieron como cada año en el santuario ubicado en la localidad de Once. En paralelo, se realizaron diversas actividades de memoria en Plaza de Mayo, marcha, festival y representaciones artísticas. En el santuario, familiares tomaron el micrófono y exigieron que los culpables políticos y civiles cumplan con su condena. Así estamos logrando la unidad de los padres nuevamente unidos. ¿Para qué? Para lograr todos los objetivos que tenemos que trazar y seguir para adelante sin mirar quiénes son los que tenemos atrás. Son los corruptos, los caraduras, los jueces, los fiscales, traidores, que decían que iban a hacer, que iban a meter preso a Ibarra, que iban a meter preso a los responsables, a los chavales. ¡Mentira! No nos creíamos nosotros, no creíamos. Por eso decimos, ni la bengala, ni el cabrón, a nuestros pibes lo mató la corrupción. El Estado es responsable, directo. Responsable directo de lo que nos pasó a nosotros. Acá estamos todos juntos por una sola razón: que esto no se olvide y que la cara de los pibes esté siempre presente para que todos aquellos que son responsables de su muerte se acuerden que nosotros no lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar y vamos a mantener siempre su cara en la calle. No importa si hay medidas represivas. Y ahí vienen los Macri, y los Kines, y los Milei ahora. Nosotros siempre mantuvimos esa comisión independiente y siempre luchamos por la memoria de los pibes de Cromañón. Además, remarcaron la importancia de mantener viva la memoria y del logro reciente de contar con una ley vitalicia de reparación integral. Son pequeños avances, pero esos avances cuestan un montón. Lo poco o mucho que hayamos conseguido hasta acá fue a base de lucha, de organización, de insistencia y de acompañamiento también de todas las orgas y personas que en estos 20 años estuvieron acá. Como todos los años, la jornada en el santuario finalizó con movilización y acto. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco. Y además de las actividades centrales por los 20 años de Cromañón, la organización No Nos Cuenten Cromañón realizó un acto en el Obelisco Porteño. Allí se destacó la presentación de Don Osvaldo, la banda liderada por el ex cantante de Callejeros, Patricio Fontanet, quien perdió a su novia aquella noche y fue uno de los condenados en la causa judicial. Vamos a escuchar lo que decía el músico en medio del recital. Lamentablemente, nosotros somos admirados. No hay un político de esta causa que haya sido mirado en estos 20 años. De hecho, a ellos los siguieron poniendo, los pusieron en listas. Hubo gente que se presentó para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gente que fue salvada. No sería el caso de nosotros. Nosotros somos los estigmatizados, nosotros somos los malos, nosotros somos los negros, los grasas. Tengamos cuidado, no le demos de comer más a esta gente. porque lejos, lejos de tener memoria y acordarse, han negociado la sangre. Nosotros no negociamos la sangre, le pedimos por favor, eso. Pongo más atrás, salten en lugar, no se empujen como si estuviéramos en otro contexto. Estamos acá, acá, acá. La idea acá, venimos para generar memoria. Gracias a No Nos Cuenten Cromañón, gracias a que la historia se está escribiendo desde otro lado. Ya ahora no nos la cuentan por la tele, ahora la tele nos pregunta ahora a nosotros, a ellos, a los sobrevivientes, cómo fue. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Río Negro, porque allí el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, intentó impedir una protesta contra Julio Argentino Roca en el centro cívico de la ciudad. Cortés fue durante 30 años dirigente de los empleados de comercio, gobierna Bariloche hace un año, es de origen peronista y fue elegido por el partido Unión y Libertad. Nos informa nuestra compañera Karina Hernández Benítez desde Radio Encuentro. En Bariloche, Fulloche, allí en el centro cívico, este 29 de diciembre, se hicieron presentes organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios para hablar y concentrarse sobre la ley anticianuro. También estuvo presente el intendente. Adrián Moyano, escritor, periodista e historiador, nos cuenta lo que allí sucedió. Bueno, habíamos previsto una actividad el 29 de diciembre, como le venimos haciendo hace muchos años, para recordar la derogación de la así llamada ley anticianuro, que justamente tuvo lugar ese día de 2011, durante el efímero gobierno del malogrado Carlos Soria. Pero participaron una decena de organizaciones entre convocantes y adhesiones. Un acto que en general alinea o combina declaraciones políticas con manifestaciones artísticas, ¿no? Música, danza. Y ayer estábamos por terminar. Aquí en Bariloche hace rato, hace 30 años aproximadamente, que en ocasiones como el 24 de marzo o en actividades similares, se oculta la estatua a Julio Roca, y a eso de las 8:30, cuando ya estábamos por finalizar, se arrimaron un grupo de muchachos. La persona que me dirigió la palabra me dijo que el intendente estaba molesto porque se había puesto esa tela sobre la estatua de Roca y que la estábamos vandalizando. Yo le discutí, le dije que no, que vandalizar significa dañar, destruir, y que simplemente estaba ocultada, y que en unos minutos íbamos a terminar el acto, porque efectivamente íbamos a terminarlo, ya hacía 2 horas y media que estábamos ahí, o más quizá. Y bueno, pero me dijo que ellos lo iban a sacar. Y bueno, yo respondí en ese momento que si él y su grupo la sacaban la tela, iba a tener más repercusión que si no lo hacían y no dejaban terminar con el acto como teníamos pensado, ¿no? Cosa que se está demostrada, porque justamente esta nota se está produciendo por ese incidente, claro. ¿No? Y cuando me di vuelta, ya estaba el intendente participando de discusiones acaloradas con el resto de mis compañeros y compañeras que ya no pudieron prestar atención al cierre de las actividades, salieron a responder esta actitud patoteril del intendente Walter Cortés y de aproximadamente 15 de sus hombres, que nunca se identificaron, que nunca, de hecho, para quienes conocen Bariloche, la plaza del centro cívico está al ladito de la comisaría de la delegación regional de la policía, pasaron policías durante todo el acto porque es su camino al trabajo, y ninguno reaccionó lo que hubiera pasado si efectivamente fuera un hecho de vandalismo. Y recién se apersonaron sobre el final, evidentemente a solicitud del intendente, ¿no? Desde Viedma, Río Negro, Paul Mapu reportó para Farco Radio Encuentro. En la provincia de Santa Fe, el Foro por la Recuperación del Paraná expresó su rechazo al dragado del río y a la nueva concesión a privados por 30 años que anunció el Gobierno Nacional. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Organizaciones ambientales se oponen al dragado y balizamiento del Paraná. El gobierno de Javier Milei anunció que llamará a licitación para el dragado y balizamiento del río Paraná. La medida implica concesionar el dragado y balizamiento del río por 30 años, con posibilidad de extenderlo por 30 años más para que esté en manos extranjeras. Cabe remarcar que ese trazo del Paraná ya se encuentra en manos extranjeras desde hace 30 años. Es por eso que diferentes organizaciones ambientales se oponen a esta medida y defienden la soberanía del río Paraná. En diálogo con Aire Libre, Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, comentó que el dragado a 44 pies, tal como pretende llevarlo el gobierno nacional, es perjudicial para el medio ambiente y que favorece a algunos integrantes de la Bolsa de Comercio y también a empresas extranjeras. También comentó que Milei quiere convertir a Argentina en un protectorado. El dragado a 44 pies es acelerar el curso del agua, es un crimen en todos los sentidos. Y bueno, todo esto para favorecer, bueno, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Exportadores, algunos de la Bolsa, porque no es toda la Bolsa de Comercio, digamos así, y una empresa como la Yandenul, ¿no? Es un gobierno que quiere convertir a la Argentina en un protectorado. Esa es, ¿no? Con ese principio que tenía la dictadura militar, achicar al Estado es agrandar la nación. Nosotros no queremos, por cierto, no queremos un Estado corrupto, parasitario, burocrático, pero la Argentina nunca puede renunciar a uno de los ríos más importantes y ejercer la soberanía. Por último, Orellano comentó que se está organizando una actividad que incluso abarca a los países que integran la Cuenca del Plata para mediados de marzo del 2025. Y sí, se viene una movida, una remada contra la corriente que ya se está organizando y se va a hacer con los países hermanos del Paraguay, del Uruguay, de Brasil, incluso de Bolivia y la Argentina, ¿no? De toda la cuenca, y se está hablando que va a haber actividades previas. Esto se está pensando para la mediados de marzo, pero que va a haber actividades previas, es decir, toda la comunidad de la Cuenca del Plata, los estados ribereños. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala. Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos de regularización migratoria. Juana, ¿cómo estás? María, acá ando, medio preocupada, la verdad. Me enteré que ya es la fecha para anotar a mi hijo en la escuela, pero yo no tengo los papeles al día y no sé qué hacer. Me da miedo que me pidan el DNI. ¿Pero no sabías? En Argentina la ley dice que aunque vos o tu hijo no tengan aún su documento, puedes anotar en la escuela o atenderte en el hospital sin problemas. Ah, no sabía. ¿Entonces vos dices que vaya igual? Claro, mujer. Andate antes de que se pase la fecha. Y de paso, ¿por qué no te acercás al centro de salud del barrio? Ahí las chicas seguro te pueden decir cómo iniciar el trámite, así ya tenés todos los papeles al día. Ay, gracias. Voy a seguir tu consejo. Que tengas un lindo día. Suerte, Juana. La Ley de Migraciones garantiza que puedas acceder a tus derechos sin importar cuál sea tu situación migratoria. Es decir, más allá de que cuentes o no con DNI. Sin embargo, sabemos que en la práctica no siempre es así. En los hechos, tener la documentación al día te permite acceder con mayor facilidad a políticas públicas y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, o a votar en las elecciones municipales y provinciales. Tener documento te permite formalizar tu situación en el país y tener más posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales o de vivienda. Si sos migrante, podés asesorarte de manera gratuita en CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Búscanos en las redes sociales como CAREF Argentina. Tus derechos van con vos. Esta es una campaña de CAREF con el apoyo de Miserior. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este martes 31 de diciembre de 2024. Les recordamos que durante todo el mes de enero, parte de febrero, vamos a mantener una única edición, la primera, la de la mañana,